podcast de comediantă. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack at blues. Do the mashed potato till your feet go. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 30 de Comiqueando. Estamos con, bueno, con Diego y Andrés Acorsi. ¿Cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en el primer bloque de este nuevo podcast vamos a hablar sobre la última convención de cómics que se hizo en Rosario. Crackpack Boom. Exactamente. Así que bueno, ustedes dos estuvieron ahí. Sí, señor, afortunadamente. No sé por dónde... También estuvo Javi Gil durante el fin de semana y Fede Velasco los 4 días. Está muy bien. Y bueno, no sé, yo no pude ir, así que ustedes elijan de dónde comenzar, por dónde quieren arrancar. Primero dándote el pésame, sí. Porque, o sea, sos un pelotudo atómico, no podés. Y bueno, las obligaciones, estuvo muy bien. Creo que tendríamos que empezar por... La verdad que justificaba todo el esfuerzo. Por la historia, ¿no? Por los rumores que uno empezó a escuchar. Yo me acuerdo, lo primero que dije es, Rizzo va a armar una convención en Rosario. ¿Y por qué Rizzo viene a Azzarello? ¿Y por qué viene a Azzarello? Viene la mujer que es Jill Thompson. ¿Y por qué viene Humberto Ramos? Y vienen unos dibujantes brasileros, amigos de Rizzo, que quieren ver a Rizzo en persona. Y así empezó a correrse una especie de bola de quién empezaron venía. Empezaron a especular quién venía y quién no. Bueno, terminó viniendo el chino Lee, el segundo de DC. O sea, la cara artística y que toma decisiones heavy en DC, estaba ahí sentado, charlando con la gente, firmando, dibujando, comiendo al lado de nosotros en el sí. Cairo. No, la verdad que el chino Lee venga a la Argentina es re grosso, uno no entra en dimensión, es como que, o sea, como que Stan Lee hubiera venido, claro. Bueno, es otro Lee, pero... Rijo. Stan Lee nunca vino, vino el chino Lee, faltó que viniera Bob Harras, no sé, para que sí. Lo apaleen, pero vino el chino Lee, boludo, por lo menos dibuje. Sí, yo mi primer conocimiento, esto fue en noviembre del año pasado, cuando asistí a la convención Dibujantes en Rosario, que este año también se hizo, pero no pude ir. Y después de la convención, bueno, me fui a visitarlo a Rizzo al estudio, como siempre, que yo iba a charlar, y me contó, mira, estamos haciendo esto, todavía no se puede anunciar, porque estamos terminando de definir, pero la idea es hacer algo grande, internacional, que abarque varias sedes, con el apoyo del gobierno de la ciudad, que haya varias actividades, y estamos pensando en traer a Jim Lee, a Azzarello, a Humberto Ramos, qué sé yo. Wow, le dije, es muy ambicioso, ojalá lo pueda hacer, bueno, se hizo. Pascual Ferri también estaba. Pascual Ferri hasta hace un mes y medio estaba. Yo dije, ojalá se pueda hacer. Bueno, hizo más de lo que me contó en su momento, ¿no? Claro, aparte fue después de... ¿Cuántos años hace que no se realizó una convención, digo, grande, con ciertas aspiraciones? Con artistas que no sean doblajistas mexicanos. Claro, exactamente. 10 años. 10 años. Porque en el 2001 hicieron ese amague que fue el Expo Comic y Anime, y al final de todos los que prometían terminó viniendo, sí, nada más Juan Jiménez. Claro. O sea, que no vale. 10 años. Yo creo que... para resaltar el apoyo y la fuerza de la Municipalidad de Rosario, sí, sí, en la organización del evento. Porque más allá de que, está bien, tenían a Rizzo y gente que algo sabía, los tipos hicieron cosas como, por ejemplo, cobrar 5 pesos la entrada. Claro. Los tipos habían dicho, bueno, ok, traemos todo, pero 50 mangos la entrada. No, los tipos dijeron, no, pará. Vamos a tratar de que venga toda la mayor cantidad de gente posible, de toda Rosario, sean comiqueros o no, y de todo el país, vivan en Rosario o no, 5 pesos la entrada. Había intención como de capturar a todo el público, que no necesariamente está todo el día, ¿viste? Digo, capaz los que quieren ver qué onda. Y eso porque es un gobierno socialista que apuesta a la cultura. Acá que tenemos gobierno facho que se limpia el culo con la cultura, es mucho más difícil. No, y cuando lo hace un privado, dice, bueno, buenísimo, cobro vale. Muchísimo la entrada. Claro, viene entrega a todo loco. No importa quiénes vengan, yo cobro la cara a la entrada y con eso ya está. Me cubro el hotel del doblajista mexicano. Y no es así. Cobrando a 5 pesos viene mucha más gente, y a 5 pesos de mucha gente terminas también cubriendo, claro, los gastos. Y además repercute mucho mejor en el que compró el stand, ¿no? Porque si vos tenés un stand y la entrada vale 25 pesos, sabés que vas a vender mucho menos que si valen 5 pesos la entrada. Sí, creo que las ventas anduvieron muy bien. Las ventas fueron muy buenas en los stands. Sí. Y bueno, después vamos a hablar también de eso, ¿no? El tema de los stands. Pero sí, hay que, me parece muy, muy lógico empezar subrayando el impulso y la onda que le puso la gente de la Municipalidad de Rosario, Le dieron el SEC, que es un lugar excelente. Le dieron la Plaza España, que tiene un auditorio hermoso y unas galerías donde hay salas. Imagínate los galpones de Puerto Madero, pero que en vez de hacer los restaurantes chetos y caros, los hacen centros culturales. Eso es, la costanera de Rosario la convirtieron en plazas y los galpones en centros culturales, uno al lado del otro. Entonces, en un galpón se hizo la de manga y anime, en otro galpón se hizo la grande, digamos, de locales y a los artistas, con un bar muy, muy lindo incorporado. Un poco más allá seguías caminando por la costanera y estaba unos viejos túneles en el que los trenes ingleses se llevaban el trigo de los campos al puerto. Bueno, los túneles esos están ahora convertidos en galerías de arte. Y un poco más allá, convirtieron una zona muy, muy grande también de acceso de trenes en un mega auditorio donde se daban las charlas importantes. Así que la verdad, buenísimo. Todo ese nuevo Rosario que hicieron sobre la costanera, apostando a la cultura. Y al esparcimiento, ¿no? Porque estaba lleno de familias tomando mate, de chicos andando en patines. Una pista de patinaje muy linda. O sea, todo sobre el río como una gran costanera cultural y de esparcimiento, que caminando el domingo con el niño Rodríguez me decía, esto no existía, antes la ciudad terminaba allá, y me señalaba una especie de balustrada de piedra que estaba una avenida y media más allá, y me decía, todo esto es todo nuevo, y él me contó lo de los trenes y cómo era antes Rosario cuando él era chico y vivía ahí. Yo vivía en un edificio allá, me decía, era el último, ahí terminaba y empezaba el río. Bueno, Esto es todo nuevo, ganado al no puerto, digamos, a la desportización de ese pedazo de Rosario. Y por otro lado, el niño también me contó, volviendo con lo de la municipalidad, que el sábado estuvo hablando con autoridades de la municipalidad y que estaban fascinados por la concurrencia, por la repercusión, porque los medios rosarinos se le dieron bola. Sí, se metieron con cámaras, lo pusieron en primer plana. O sea, tuvo mucho éxito a nivel interno de Rosario, tanto a favor de la municipalidad como de Rizzo y los artistas y la convocatoria. Claro, lo importante es que le cierren más o menos a todos los sectores. Sí, claro, porque arriesgarse con mucha guita para un evento que después, no, mirá, claro, salió bárbaro, pero quedamos en un rojo terrible, sí, y nos odian todo, no tiene sentido. Acá, aparentemente, el esfuerzo de la municipalidad se vio recompensado por buena prensa, por claro, buena respuesta del público. Buena también. Respuesta del público, sí. Yo creo que ese es el segundo tema que tenemos que tocar, que es el del público. Sí. La verdad que a mí me sorprendió la cantidad de gente. No tanto la propia gente de Rosario, sino la cantidad de gente que viajó para asistir a la convención. Como los viejos buenos tiempos de los Fantabaires de los 90, cuando la leyenda de Fantabaires se expandió por Latinoamérica, las últimas ediciones tuvieron visitas de fans y de artistas de muchísimos lugares que no eran Buenos Aires. Sí. Acá tuvimos, en Rosario, una animalada de gente que no era de Rosario. Por vos supuesto, pensás que Rosario está ubicada casi en el centro del país, claro. Ahí hay el costadito de Córdoba, pero está muy cerca del norte, del noreste, del oeste. Claro, no tenés que atravesar el país completo para llegar. Exactamente, pero por ejemplo, teníamos, además de una horda infame de gente de Capital Federal, había también mucha gente de La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Córdoba, muchísima gente de Corrientes, gente de Chaco, muchísima gente de Mendoza, de San Luis, había gente de Uruguay también, de la Patagonia, estaba un fan de la Comicando que pidió especialmente que lo nombráramos, Horacio Verdulero y Redento, un fan de la Comicando que se acercó a saludar, que venía de la Patagonia, y después teníamos artistas y fans de Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay, o sea, muy heavy. Claro, mucha gente de afuera. Mucha gente de afuera que había viajado, por eso los hoteles eran parte de la convención ya, porque en cualquier hotel al que ibas te encontrabas la mesa del desayuno con un montón de gente del palo del cómic, claro. Sean fans o artistas de cualquier país o de otras provincias, era toda una cosa así súper social, porque estábamos todo el tiempo en contacto con gente del mismo palo. Claro. Pero fue muy notable la cantidad de gente. Había gente que dice, yo esperaba más gente, pensé que iba a venir más gente. Yo la verdad que no pensé que iba a haber tanta gente. Sobre todo el domingo había mucha familia de Rosario, que como parte del paseo fue, vamos a ver, curiosear, claro, a ver qué onda. Claro, y a 5 pesos la entrada, entro a curiosear, claro. Y así, si pagué 5 pesos la entrada y encuentro, no sé, un libro de Mafalda, yo, mamá de la familia, lo compro. Claro. ¿Sí? No es una convención de mentes, con precios de mente, que tengo que pagar una fortuna y no sé si entro o no. Estaba muy bien planeado como para que la gente entrara, paseara, gastara. Sí, conociera, ¿sí? Se interesara. Claro. Estaba muy buena, por ejemplo, uno entraba al pabellón principal, digamos, y lo primero que veía era una muestra de fierro que ya se hizo, la misma que estuvo acá en el Recoleta, fue, ¿no? No, en el Palais de Glace. con esas gigantografías y las y los muñecos, digamos, bidimensionales, los corpóreos, o sea que no solamente fue, digamos, hagamos un negocio, ¿sí? También fue hagamos un evento artístico, o que por lo menos que la historieta sea protagonista y que cualquiera que entre se dé cuenta que no es un shopping trucho donde vendemos CDs, sino que es algo relacionado con el arte argentino, con la cultura argentina a partir de la historieta. Bueno, y las muestras de originales también eran muy impactantes. No todos eran originales, ¿no? Pero por ejemplo, los de Altuna eran todos originales. Los de Simply no, ponelo. Pero había, eran muy buenas fotocopias. Eran reproducciones cuidadísimas. Claro, muy cuidadísimas. De cosas muy raras, muy lindas. Eso era en los túneles. En los túneles del Parque España. Sí. Material muy interesante para ver. También dentro de lo que era la Plaza España había un auditorio más chiquito, que no era el grandote donde hacíamos las charlas de los autores más consagrados, digamos, donde también hubo muy buenas charlas. Ahí estuvo la de Comicu también, sí, que por supuesto tuvo, como siempre, menos convocatoria que Arsenal jugando de visitante en Jujuy, menos éxito que un Silver Solarium en Nigeria. Pero bueno, nos cagamos de risa, estuvo muy bueno. Ahora, después yo digo, con el tema de los invitados, ¿cómo fue? ¿Estuvo bien organizado? Digo, ¿hubo buena predisposición de los...? Sí, la verdad... Por lo menos los que eran como los más atractivos para el público. Lo que por ahí criticaba un poco a la gente es que a Jim Lee lo dejaban dibujar poco. Jim Lee daba 10 números para y hacía 10 dibujos cada vez que se sentaba a firmar. Sí. Pero firmar, firmaba. Lo que no hacía era dibujar. Pero está bien, claro, yo estoy de acuerdo con que los dibujantes traten de no dibujar en las convenciones. Cuando vos te ponías en la cola de Jim Lee con una pila de libros, te decían, no, elegí uno porque te va a firmar uno. Y claro. Yo quiero que me... Y, pero había 60 o 100 personas atrás, ¿viste? Claro. Era una guachada que el tipo firmaba 50 libros. Pero digo, más allá después de buena onda de los tipos, digo, había no, como más allá de la organización, no, bueno, sí, fueron. Una vez que pasaban el miedo del enfrentamiento con la horda, que era peligroso, ¿eh? Pues te digo que yo, por ejemplo, me tocaba conducir las charlas en las que aparecía la gente esta que no hablaba castellano. Y a la salida de las charlas, la gente no se iba del auditorio, venía a la salida de los artistas. Y ahí se amotinaban, se quedaban a la espera. Bueno, y ahí había que hacer tipo un cordón de seguridad para sacarle. Pero digamos, fuera de esos momentos tensos, digamos, donde la indiada se les tiraba encima por afuera de cualquier cálculo de la organización, los tipos tenían muy buena onda, claro, para charlar, para encontrarse. Bueno, atendieron a legiones de periodistas, dieron muchísimas notas, con paciencia, con buena onda. Cuando coincidíamos a cenar en el Cairo, que era donde los invitados de la convención teníamos los vouchers para las cenas y los almuerzos. Sí, porque hasta ese cuidado tuvieron. La organización incluía que todos los invitados tenían tickets para ir a algún restaurante y de sentarse y decir, yo soy de la convención de cómics, toma este ticket, no te pago la cena. Claro. Y te servía la comida a cambio de un papelito que te había dado la organización. Entonces, claro, todos bastante los serio podían... como estaba armado. Muy bien, todos muy los bien invitados armado. Terminábamos cenando y almorzando en el mismo lugar. Y muchas veces compartiendo la mesa con Jim Lee o con quien fuera, ¿entendés? Sí. También con los autores de Brasil y con, bueno, con todos los que estábamos invitados en la convención. Claro, o sea que había como un ir y venir, claro, así, sí, constante. Totalmente, totalmente. Era una cosa de camaradería. Bueno, después no nombramos a uno que hizo un enorme aporte a la convención, que fue Will Dennis. Will Dennis es uno de los principales coordinadores de Vértigo, es el coordinador, bueno, que coordinó todo, casi toda la época de 100 balas, y actualmente coordina series muy importantes como DMC, Scalped, un montón, no sé, American Vampire, un montón de series, Sweet Tooth, y Will Dennis hizo un aporte muy interesante, que fue el de mirar carpetas de unos 150 chicos. Claro, de los cuales muchos eran autores profesionales consagrados, ¿no? Y era una especie de reality, a ver quién quedaba y quién no. A vos te llaman para la segunda vuelta, pasaste, volvé mañana con tu carpeta. Y claro, así quedó gente elegida, que creo que eran 7. No, 15. 15 quedaron, entre los cuales está, por ejemplo, Carlos Pedrazzini, dibujante de Amanda con Robin Good desde hace como 25 años. No, Amanda dibuja a Falusi. De Joan, ahora dibuja a Joan. Bueno, Pedrazzini es... Son dibujantes buenos, que están Oscar Capristo, Marianito Navarro, Dante Ginebra, Matías Vergara de Uruguay. Bueno, gente muy conocida quedó. Claro, pero que tuvieron capaz la posibilidad de entrar en contacto con... También gente totalmente desconocida, ¿eh? No, pero uno nunca se imaginaría que yo a Pedrazzini yendo a mostrar una carpeta a Vértigo. Mirá, ¿entendés? Qué onda, a ver, decime qué te parece. Yo trabajo para la Eura de hace 25 años, publico en España, pero hola, te muestro mi carpeta. Sí, bueno, buenísimo, lo tuyo está bueno, pasaste, ¿entendés? O el pibe que hacía un fanzine, hola, mira, yo hice esto. Bueno, sí, seguí participando. Había de todo, había de todo. Y el tipo tuvo la amabilidad, así como de mirar. Ver todo y volver a pedirles al día siguiente, bueno, vos ibas a volver y vos, bueno, bueno. Vio más de 150 carpetas y dio 15 entrevistas a los 15 que le parecían mejores. A todos ellos les va a mandar guiones para que hagan muestras y todo eso. Pero eso fue muy interesante porque abre una punta que en realidad se había abierto Nobleza Obligada en el Fantabares del 2000, cuando vino Chris Warner de de sí, pero no sé si tuvo una especie así de selección fuerte. Claro, sí. Que es el tema de brindar, o mejor dicho, no brindar, abrirle una puerta a los profesionales para que a partir de la presencia de un coordinador en la convención tengan acceso a un laburo en un mercado nuevo sin moverse casi de su casa, digamos. Claro. Se tuvieron que mover hasta Rosario, los que no eran rosarinos, buenísimo. Pero digo, me parece un aporte muy interesante. Sí, aparte de uno de los atractivos de las convenciones, justamente entrar en contacto con profesionales, o por una cuestión de lector fanático, por una cuestión de quizás surja una oportunidad laboral. Pensá que muchos artistas consiguieron su primer trabajo yendo a ver un editor a San Diego. Acá tuviste que ir a Rosario, claro. Un poco más barato, ¿no? Más cerquita te queda. Y además, bueno, Will Dennis viene con la buena predisposición de haber trabajado muchos años con Rizzo, con Marcelo Frusín, con muchos dibujantes argentinos, con Leonardo Fernández, claro. Leandro Fernández, con muchos dibujantes argentinos, incluso rosarinos, que le dieron, bueno, con Leo Manco también, claro. Viste, que le dieron muy buenos resultados. Claro. Entonces, el tipo es como que venía bien predispuesto a ver material de los argentinos, porque se da cuenta que los argentinos no son parecidos entre sí, viste que cada uno tiene una idiosincrasia, una forma propia de plasmar gráficamente las ideas. No hay una escuela argentina que todos dibujan. Claro, no es una fábrica de clones, ¿viste? No es todos dibujando igual. Cosa que por ahí él sí veía en España o en otros países donde estuvo, según me contó, donde la gran mayoría de los dibujantes todos dibujan en una fórmula muy muy repetitiva. Y acá no. Claro, cada uno acá hay más estilos, está más variado. Desde el croto impresentable que dibuja una hojita de cuaderno, ¿viste? Un Wolverine mal dibujado, hasta súper profesionales con 25 años de trayectoria, claro. Pero cada uno con una impronta propia. Volvemos un poquito, ¿qué veía uno en cuanto entraba a la comisión? ¿Cómo estaba armada la comisión? Volvemos al galpón principal, digamos, al galpón, porque era un galpón, pero un dock. El predio. Sobre la izquierda tenías un bar muy grande, pero con una incorporación muy interesante. Más allá de que los precios eran muy accesibles, tenía al fondo del bar una especie de tarima o escenario en donde se daban charlas de bar. Entonces vos ibas a tomar un café y en el fondo del bar, con micrófono, estaba Sasturain tomando un café y charlando con vos. Entonces Sasturain charlaba con todo el público que estaba en el bar. Entonces, como actividad de, bueno, paro a la tarde a comer una media luna y tomar un café, charlo con Trillo y Rizzo. Escuchabas una charlita más así. Claro. Esas charlas casi todas espontáneo. Casi todas esas charlas las conducía Diego París, que es el creador de Imaginario, el evento de Santiago del Estero, donde vamos a estar la semana que viene. Y estaban muy buenas. Eran todas charlas con autores argentinos. Y vos por ahí, claro, te ibas a comer un sándwich y mientras tanto presenciabas una especie de entrevista pública a Horacio Altuna o una charla entre Sasturain y Rizzo. Sí. Estaba muy bueno. Eso transcurría arriba del escenario y todo alrededor estaban las mesas donde vos te podías sentar a tomar un Aprovecharon el bar, aprovecharon el momento de, bueno, estoy desde las 2 de la tarde hasta las 8 y media. Bueno, paro un momento, bueno, lo aprovecho, ¿entendés? Para otra charla más. Estuvo muy bien. Después tenías del pasillo principal con stands de los dos lados, donde había de todo en los stands, había cosas raras y cosas más tradicionales. Al fondo, una sola comiquería, que era la única que había, que es la comiquería de Rosario, la Puro Cómic. Una de las dos Puro Cómics. Y había también un sector al fondo, que era el sector de firmas, que era una especie de mesa larga donde se sentaban de a tres o cuatro artistas, con un vallado como si fueran las colas del banco, digamos, en zigzag. Bueno, entonces vos ibas con tu numerito, te metías ahí y cada. Ibas desembocando en el artista que querías que te firmara o te dibujara. Pero estuvo muy bien, porque estaba organizado. Ahora se entregan los números para Olivetti, ahora se entregan los números para Jim Lee. Vos ibas, pedías tu numerito, te ponías en la cola y te dibujaban. Imagino las sordas corriendo cuando decían, ahora se entregan los números. ¡Wow! ¿Viste? Nada, ya se sabía igual, que a las 3 daban para tal, a las 4 para tal. Hubo muchos artistas argentinos dibujando. La verdad muchísimos. Que muy bueno. Y en cuanto a lo que vos decías recién de los stands, digo, ¿cómo lo vieron eso? ¿Había variedad? Había, digo, variedad, más allá... había muchas editoriales, de no solo de Argentina, también de Uruguay. Y había también, bueno, tres distribuidoras. Sí. Conté, que es la que trabaja todo el material de DC en castellano. La revistería, que tenía 90% manga, no sé por qué, porque no era un evento de manga, pero llevaron muchísimo manga. Y bueno, y obviamente District Comics, con un montón de sellos argentinos y algunas cositas afuera. Y después editoriales un montón, había uno que vendía katanas. Y... vendía espadas, como por ejemplo la espada de He-Man, la espada del augurio. Era genial, la espada del augurio, agarrar la espada del augurio, era tremendo. Otros que vendían muñecos y estatuas. Después, y no, y el resto, había los que vendían juegos de cartas, sí. Y el resto era básicamente editoriales chicas. Bueno, y le dieron stands también a los autores invitados de Brasil que trajeron sus publicaciones en para que las puedan, para que las vendieran. Y bueno, está bueno, estaban los chicos de la revista Na, Sí. Rafael Albuquerque tenía una carpeta gigantesca con sus originales de American Vampire, que son impresionantes. Sí. Rafael, la chapa que juntó al, a Rafael Albuquerque en esta convención, por ahí porque no vino Rafael Granpa, que me parece más virtuoso. Pero Albuquerque la rompió, pegó muchísima onda con la aparte, gente. Muy, muy humilde, lo descubrió mucha pibes. Gente que no lo conocía. Vendió mucho de su libro Mundo Urbano, que es brillante, uno de los mejores cómics latinoamericanos de esta última década. Sí. Que pronto lo va a editar. Que lo va a editar Belerofonte en castellano. Sí, sí. Muy notable. La verdad que la parte de los stands la podías recorrer tranqui. Y salías era espaciosa, era linda, estaba bien, bien cuidado todo. Sí. Y salías de ese galpón, digamos, y entrabas al 11, que estaba un poquito más allá, o sea, entrando de la plaza un poco más a la derecha, y ese era todo más enfocado en el manga y el anime y los fan clubs. Y ese abrió dos días nada más, solamente sábado y domingo. Jueves y viernes, no. La única actividad, entre muchísimas comillas, cultural, era el cosplay. Y había una música atronadora. Bueno, ese no estaba bueno. Era el típico salón de convención común de manga y anime que se hace ahora. Pero sin la gente. Claro. Ahí fue poca gente, ahí no tuvo mucha onda. Estaba muy fuerte la música. Bueno, nosotros por ejemplo pusimos la Comiqueando en el stand de Street Comics y la Comiku en un stand propio en el pabellón de manga y anime. Sí. Y ahí no se vendía una mierda. No estuvo bueno eso. Había una o dos comiquerías, muchos fan clubes, fan sub, gente que vende merchandising trucho sin licencia, ¿viste? Todas las típicas porquerías de los eventos berretas de anime que hay todos los días. Los que venden productos japoneses, que no se entiende por qué, pero venden latitas de gaseosa o bolsitas de... Los calditos con 30 grados. Claro. Claro. Y también había remeras, pósters. Eso quedó deslucido, porque había poca gente, había poca movida. Lamentablemente pusieron a los fanzines ahí, en vez de darles un espacio claro. En el pabellón central. Y eso la verdad que se deslució un poco. No tuvo convocatoria de gente, no era atractivo. Obviamente no era atractivo porque al lado tenías una cosa alucinante, ¿entendés? De gran nivel cultural, de gran interacción con los artistas. O sea, no hace falta mandarte muchas cagadas para que se desluzca una cosa tan hueca y tan mediocre como poner stands de gente que vende mochilas y pins, ¿entendés? Claro. Al lado de un evento. Claro, por contraste con si el otro estaba así tan... tal cual. Tan ordenado, digo. Quizá hubiera faltado un doblajista mexicano ahí. Claro. Eso lo hubiera levantado. O un mangaka. O sea, si ya le cerraron el culo a los que decían que no se puede hacer una convención grosa con autores apuntados al público comiquero, también le pueden cerrar el culo a los que dicen que no se puede traer un mangaka. Esa es la gran deuda de las convenciones argentinas, traer un mangaka. Pero claro. ¿Vino alguna vez a Nunca, algún? Jamás. No, ¿no? Jamás. Lo que pasa es que el viaje a Japón es muy... Sí, más claro. Y bueno, pero hay embajadas, hay instituciones. Sí, capaz si te moves y haces, viste, lobby durante varios meses. Bueno, ahora con un primer pie bien apoyado, en el próximo, claro. ¿Quién te dice? Estuvo flojo la parte de manga y anime, bueno, para el próximo traemos, no sé. A Toriyama te trae para acá. Rumiko Takahashi. Y bueno, y puede ser, andás a ver. Pero digo, la cosa es que eso quedó un poco deslucido. Así como siempre le criticamos a ponerle Animate, que es un evento 95% otaku, y que trata de poner algo para los comiqueros, para que los comiqueros no se vayan puteando, y siempre lo hacen mal, a medio pelo, berreta. Sí. Y lo ponen para decir, bueno, vieron que hicimos algo para el comiquero, y le sale mal, bueno, acá lo mismo. ¿Viste? Parece como que... Pero al revés. Lo mismo, pero al revés. Parece como que la postura fue, bueno, vieron que también tuvimos en cuenta a los otaku, y le dieron a los otaku una cosa que era medio chota, ¿entendés? Claro. Que no estaba ni en pedo al nivel de lo que le dieron al público comiquero. Pero también es un poco por el planteo, a mi juicio, no acertado, de tener que combinar a los dos públicos en todos los eventos. Vos decís que no... Es que ya no tiene mucho sentido. Ya la cosa se alejó totalmente. Porque hoy por hoy, los eventos apuntados al público del anime, ya no hay historieta, ya no hay ni manga. Claro. ¿Entendés? Nadie vende manga en un evento de anime. Claro, lo que hablamos siempre, tiene más que ver con el capaz del merchandising. Con lo visual, sí. No hay que leer. No, leer es mucho. Tiene que ser música, baile, animación, comida y productos para comprar y gente disfrazada para sacarse fotos. O sea, ya si me pedís que lea, es mucho pedir. Entonces, viste, desde el momento en el que el evento para el público del anime excluyó al propio manga, sumarnos a un evento de historieta no tiene mucha lógica, me parece a mí. No, más que evento de manga, son eventos de, no sé, cultura japonesa, no son cultura de manga, oriental, son, claro. Son de fans del anime que van a hacer pelotudeces, ¿entendés? A vivir un mundo de fantasía donde no hay que leer, no hay que razonar, no hay que discutir. No hay y que... somos todos japoneses. Y somos todos japoneses. Pásame los palitos. Claro. Sacámelos del orto. Entonces, viste, es como que ya eso no tiene nada que ver con la historieta, sobre todo cuando entendés la historieta como un fenómeno artístico y cultural, como fue este caso, ¿entendés? O sea, ¿con qué lo relacionás? es muy difícil. Allá son públicos divorciados. Es claro en dónde puso el énfasis Rizzo, claro, cuando vendió el evento. El evento es cultural, basado en la historia de argentina y norteamericana. Y bueno, pero tenemos que hacer algo para los pibes que les gusta el anime. Bueno, los metemos en un galpón y que bailen, ¿viste? Le ponemos la música fuerte, que vendan mochilas y DVDs truchos, listo. Con eso, incluso te das cuenta cuando en las charlas con los autores americanos salía el tema del manga, alguien del público preguntaba algo sobre manga. Era público que no tenía más puta idea de manga, ¿eh? Era público que toda su vida leyó Batman y X-Men y que de manga lo recontra, toca de oído y generalizan mal y hablan pelotudeces. O sea, es gente que no tenía acercamiento al manga como para conectar con esos temas. Y cuando veías un otaku dentro del público, preguntaba desde el resentimiento, ¿entendés? De que vinimos a jugar de visitante por primera vez en la historia. Claro, sí, es una generación que no conocía las convenciones previas donde el anime jugaba de visitante. Claro. Este conoce... fue como viajar en el tiempo, ¿viste? Claro. No sé, al 97, por 98, ponerlo. Claro. Conoce la etapa en la que el anime siempre fue local y todos los demás éramos visitantes, ¿entendés? Mm. Nos íbamos comiéndonos goleadas ignominiosas. Entonces era como raro, ¿viste? Como que se veía una desconexión entre los públicos. Claro. Por eso, pero por otro lado estaba bueno hacerlo juntos porque por el mismo precio uno podía ir a los dos lados, ¿viste? Sí, aunque no te interese mucho, por lo menos bar, ir, conocer, no sé. Bueno, igual uno a un lugar, otro se va al otro. Sí, amplía la oferta. También hay que decir que la comiquería que puso su stand en el predio del anime tenía unas ofertas de cómic americano que no estaban en el otro pabellón, claro. ¿Entendés? Tenía unos saldos de cómic yankee de los 90, ¿viste? Revistitas... herrumbrosas, pero a unos precios ridículos y había buena marca. Claro. Entonces, para la para que exploraba, no para que. Mirá lo que hay ahí. Claro, para ir a bechuchear también servía. Y bueno, y además estaba la Comiku y un montón de fanzines que están buenos, que es una lástima que hayan sido. Estaba, digamos, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho: el fan club de Wonder Woman. Ah, ¿viste? Muy loco. Yo no sabía que existía. Y de repente, digo, está entre los fans del manga y el anime, estaban los fans de Wonder Woman. Y dice, bueno, está bien, qué sé yo, a cada uno le gusta lo que quiere, pero... Pero tenía más lógica ponerlo en el pabellón, claro, con estaba en el pabellón equivocado. Claro, el que tendría que haber estado en el pabellón de manga y anime era la revistería que tenía 90% de manga o 95% de manga en su stand. Era un stand enorme, enorme, ocupaba como todo un pasillo y era casi todo manga, ¿entendés? Los precios como... Bien, no, bien. Nada demasiado descabellado. Tranqui. Todos llevaron buenas ofertas. Plantea ese que siempre cobra más caro, pero bueno, es lógico, son unas ediciones de la puta madre. Pero no había variedad para todos los bolsillos. Sí. Lo que no había era Marvel en castellano. Eso, misteriosamente, nadie llevó el material de Panini, ni la revistería, ni nadie. Muy pelotuda la gente, claro, de Panini, de no ir, porque seguramente les ofrecieron poner un stand. Sí. Y muy raro que nadie haya llevado ese material. En la Puro Comic había algunas cosas de Marvel en castellano. Pero no había, claro, mínimo, un stand mínimo, casi exclusivo. Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo material de Marvel en castellano. Sí, pues va, todo lo que... Eso es muy loco. Superhéroes en español, lo que va. Vos por lo menos decís que es lo que más se mueve en las convenciones así. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y Toyota Argentina se vendió mucho, ¿eh? Se vendió mucho, mucho, de verdad. La verdad que hubo títulos que se vendieron muchísimo, muchísimo. Aparte con los artistas dando vuelta por ahí, ¿entendés? Uno decía, mira, esto es de Trillo y Varela. Y ahí va Trillo y va Varela. Yo lo compro, ¿viste? Y se lo llevan para que se lo firme. Claro, claro. Y los artistas con la mejor onda se sentaban en cualquier stand y se lo firmaban. O ahí, sí, como un dibujito. Gustavo Salas, Salvador Sanz, Juan Sáenz Valiente, Juan Bobillo. Sí. Todos dibujaron para la gente, firmaron, ¿viste? Ayudó mucho a vender también, ¿viste? El hecho de que los propios autores estuvieran ahí porque... Claro, la gente, qué sé yo, vas a una charla, te copa lo que dice, no sé, Dante Ginebra, salís de la charla, ves dos libros de Dante Ginebra y algunos te compraron, ¿entendés? Sí, Dante, ¿me lo firmás? Claro. Y estuvo muy piola eso, la verdad que muy bien armado, muy bien armado. Yo creo que fue una gran, gran convención. Me parece que todos se fueron contentos, sí, el público, los expositores y los artistas. Y ya, la municipalidad que puso el billete. Ya creo que cuando se van contentos, el público, los expositores y los artistas, deja de importar si ganaste o perdiste plata, ¿entendés? Claro. Porque ya automáticamente se te abren las puertas para hacer algo mucho más rentable la próxima vez. Ahora, ¿ustedes pudieron hablar con Rizzo o con alguien de la organización? ¿Saben? Digo, si los organizadores quedaron así de satisfechos, si hay, ya se empezó a barajar, sí, a hacer... Por primera vez en una convención pilló un evento que se llamaba cierre de la convención. Acto de clausura. Acto de clausura. Se hicieron. Sí, en los fantasmas alguna vez. Acto de clausura, acto con de una especie clausura, así como de balance y discurso político, como hizo Rizzo. Bueno, discurso político sorprendió. Rizzo se subió al escenario, agarró el micrófono y parecía como si estaba lanzando candidato a intendente. En plataforma, estaba 2014. Presentando. Juan Domingo Rizzo. No te puedo explicar. Pero la verdad, estaba... muy muy orgulloso. Rizzo explotaba de felicidad porque todo lo que le costó tanto y todo lo que metió se concretó en un éxito. Entonces el tipo estaba exultante y feliz. Todos regalaron una especie de unos lapiceros con el loguito de Crack Bakuma, todos los invitados, un portalápices negro muy lindo. Y Rizzo como que explotó ahí, saludó a todos, felicitó a todos y hizo una especie como de convocatoria política para demostrar que esto es posible, ¿entendés? Que esto no es chamuyo, que esto va a ir para adelante. Sí. Le agradeció muchísimo a la gente que se acercó, a todos los autores, a la gente de la municipalidad, a toda la gente de cultura. Bueno, la verdad que fue un muy buen trabajo. Estuvo muy bien también el trabajo de... a mí me tocó conducir las charlas de los autores que no hablan castellano, pero no estaba solo. Había una persona más que es Edus de Mondo Comic, un fenómeno, sí, que es asistente y amigo de Rizzo hace muchos años, que nos daba una mano moviendo a los autores, viste, explicándoles las cosas. Y siempre teníamos una persona más que les traducía al inglés mis preguntas y las del público a los, claro, autores. Y eran pibes muy piolas también, David, Guillermo, gente muy grosa, que nos ayudó también en esa área, ¿no? La de las charlas. Y la verdad que estuvo re bien. Después, bueno, Juan Ángel, que fue el que coordinó el tema de los medios, el que nos concedía las entrevistas a los periodistas que queríamos entrevistar a los autores. La verdad que estuvo muy aceitado, muy prolijo. Había unas chicas que daban los números para las firmas y los autógrafos y los dibujos de los artistas. Sí. Hay a quien le molestó, bueno, así como cosa negativa, que eran demasiado estrictos. Por ejemplo, la convención terminaba a las 8 de la noche, te apagaban las luces. No te apagaban las luces. O sea, entraban, tac, tac, tac, tac, tac, entraban a saltar las luces de los pasillos, te ibas quedando oscuro. En un ratito vamos a cerrar. Y la gente no se iba. No era que por el altavoz decían, en 15 minutos cerramos, en 10 minutos, en 5 minutos cerramos, andate. No, era tuc, tuc, tuc, tuc, y decía, ey, ¿qué está pasando? Tipo boliche a las 5 de la mañana, te prende la luz de golpe. Lo que pasa es que ahí me parece que el horario no estaba muy bien puesto. Yo creo que de entrada tendría que haber previsto que la gente iba a caer más tarde. ¿El horario oficial cuál era? Era de 14 a 20 todos los días. Claro. No daba. Había que hacerlo por lo menos de 14 a 21. Y por ahí el sábado de 14 a 22. Porque no se iba la gente, ¿eh? No se iba. Yo creo que era un tema de contrato que tiene la municipalidad con el galpón claro. Y con los que, por ejemplo, el domingo, una boludez voy a decir, pero entré a las 2 de la tarde en punto, voy al baño y estaba como si el baño, como lo dejaron el sábado a la tarde. Claro. Es decir, que desde el sábado a la tarde se fue la persona de limpieza y nunca más volvió. El baño era, no sé si durante el domingo consideró a alguien que lo limpiara, pero el domingo a las 2 de la tarde no se podía entrar al baño porque se había bancado a todo el público de todo el sábado y nunca lo habían limpiado. Yo digo, por un lado decía, bueno, el que labura acá no labura los domingos. ¿Entendés? No tienen pensado que alguien tiene que venir a limpiar el baño el domingo. Entonces, lo mismo con la gente de seguridad y de la entrada y del bar. A las 8 se querían ir a la mierda, porque ya había terminado su horario, claro, de trabajo. Y era un sábado o un domingo, ¿entendés? Claro. Eso es entendible, pero la verdad que había que calcularlo por ahí de otra manera, simplemente porque la gente no se iba. ¿Entendés? Claro, pues es verdad, sí, muchos llegarían más tarde, tipo, capaz a las 5, a las 6 y a las 8. Que a las 6 y media, 7, hubo aluviones de público los 4 días, ¿entendés? Y las charlas que eran más... Pero eso es lógico. Las charlas empezaban a las 3 y seguían hasta las 8. Vos, claro, pensás que el sábado muchos porteños y de otros lugares terminaron de trabajar y a la 1 se fueron al retiro, se tomaron el bondi, 4 horas de viaje, 4 y media, y a las 6 estaban en la convención. Claro. La gente de Rosario, jueves y viernes, cayó tarde. Cayó 7, 6 y media, 7. Después, claro, de laburar. Y el domingo, no, el domingo fue todo el día, desde el principio que arrancó fuerte. Pero los demás días vos veías que había un aluvión fuerte, 6 y media más o menos. Claro, que era el horario donde todo el mundo y llegaba o largaba. No se quería ir a las 8, ¿entendés? Porque por ahí a las 6 había empezado una charla grosa que terminaba a las 8 y después de las 8 vos querías ir a comprar algo por ahí, ¿entendés? Ahora, aparte, por lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Digo, volvió como ese espíritu que tenían las convenciones en el pasado de... No ir a comprar, sino capaz ir a estar, ir a escuchar charlas, constante, ir a ver las actividades. Y además tener que decidir a qué charla ibas. Porque como contaba Diego, vos tenías, por un lado, las charlas de café en el bar. Las charlas menores, digamos, en la galería. Y las charlas grandes en el auditorio del fondo. Más, no tenías que elegir a cuál ibas. Más, claro, más recorrer el pabellón principal y comprar. Más hacer la cola para que los dibujantes te firmen. Más el pabellón del manga y anime para ver qué hay. Más la galería de arte. Más los originales. O sea, tenías muchísimo para hacer. Vos podías ir sin un billete, con 5 pesos, y tenías actividades desde que entrabas hasta que te ibas. Claro. Sin necesidad de películas. Para mí era eso lo que más dolía, o sea, lo que más faltaba capaz en las últimas... Bueno, ya hace mucho, ¿no? Como decíamos antes, hace como 10 años, pero se extrañaba mucho eso, ¿no? La idea era un lugar... Pagar la entrada para tener que comprar. Claro, viste, que al final es como que, no sé, para eso voy al Parque Rivadavia, viste, yo qué sé. Sí, claro. Pero el Parque Rivadavia no hay doblajista mexicano. Claro. Pero no, no, no, la verdad que hubo actividades constantes. No sé, capaz algunos se ponen puestitos en algún tiempo. Hubo actividades muy interesantes a toda hora. Estuvo muy piola eso. Claro. Y ya te digo, y la presencia de los artistas dando vueltas constantemente por ahí, ibas caminando, te los cruzabas, charlando entre ellos, los brazucas sentados en su bolichito, firmando, dibujando, charlando, con muy buena onda para darse a conocer con la gente. La verdad que estuvo muy, muy piola. Y los autores a lo largo se van nucleando, ¿viste? Además, hacía un mes y pico habíamos estado en Córdoba en el Viñetazo, entonces en el stand de los cordobeses también había mucha movida porque se habían hecho amigos de todos los autores conociendo a través de Córdoba en el Viñetazo, ¿entendés? Entonces se iban nucleando grupitos y gente, y bueno, la verdad que la pasamos bárbaro, Claro, como cosa social fue alucinante. Y creo que también para los artistas estuvo muy bueno porque se reencontraron, se charlaron entre ellos, compartieron anécdotas, se mostraron dibujos, se cebaban entre ellos, andá a mostrarle las cosas al de Vértigo. Claro, uno quizá iba de amigo y de repente terminaba enganchando un laburo, iban a ver a los editores uruguayos o a los artistas brasileños para preguntarle qué tal ellos, ¿viste? Y todos charlaban con todos y se hizo una onda de camaradería, sobre todo con la onda de que tengo el ticket del Cairo y vamos todos a comer juntos, ¿viste? Claro. Sí, claro. La verdad que, y el hecho, por supuesto, que siempre resaltamos, de poder entrar en contacto con los fans de otras ciudades y otros lugares con los que habitualmente no entramos en contacto, ¿no? Claro, conocer gente. En este caso con los rosarinos, pero también con toda la gente que se movió del resto del país. Y después, bueno, anécdotas muy notables, que eso, por ejemplo, el primer jueves, el día que empezó la convención, justo antes de que empezara la convención, en el bar El Cairo, con el tema este de que todos los autores los vouchers, íbamos con los vouchers, se reencontraron después de muchos años de no dirigirse la palabra y de estar peleados Trillo y Altuna. Y se saludaron. Estaban todos los artistas sentados en una mesa larga. No, éramos. Bueno, muchos. Trillo en una cabecera, la otra cabecera vacía, otra, y llegó Altuna y se sentó. Y casi se sienta la mujer de Altuna en la cabecera. Dijo, no, déjame a mí. Acá me siento yo. Y se pusieron uno en cada cabecera. Y hacían que comían y se miraban. Me estaban una cosa muy tensa. Gustavo Sala y Varela me pasaron las cámaras de fotos y me dicen, sacá fotos. Porque era como un momento medio histórico. Después charlaron en el hotel, todo bien. Después se reencontraron con un abrazo muy emotivo. Otros dos que estaban distanciados, que son Juan Sasturain y Juan Sáenz Valiente, que habían tenido un entredicho muy bravo hace unos años, sí, que costó la salida de Juan Sáenz Valiente de Fierro, viste, que hace 2 años, 1 año y pico, sí, que no está. Bueno, se reencontraron también, charlaron, hicieron las paces. Un montón de anécdotas así notables. Después, bueno, la joda nocturna, eso no se habla, ¿no? Eso ya corresponde a la esfera cuando privada. La luz del galpón, claro, se apagaba. Claro, ahí ya empieza otra historia. Que había otros vouchers. Claro, eso lo que sucede en las horas post-convención. La bambalina, todo eso conviene dejarlo librado a la imaginación de los oyentes. Pero la verdad que estuvo muy bueno, nos divertimos muchísimo. Y bueno, nada, también fue una especie de previa a lo que se viene ahora, ¿no? Que es Santiago del Estero, después Chubut, después otros eventos en otros lugares del país, pero siempre reafirmando que se puede, claro, que esto va para adelante, que no es una locura de tres limados, ¿verdad? De armar eventos importantes y con ambición. Creo que una especie como de resumen que vamos a sacar es, calculo, no soy Rizzo, pero calculo que hay una parte 2, esta convención continúa el año que viene, creo. Creo que por cómo terminó todo, por los resultados así generales, sí, el balance por la bien. Onda de Rizzo en el cierre, el balance es súper positivo, claro, y que va a haber una segunda parte el año que viene. Claro. Sí, yo estoy bastante seguro de que va a haber una el año que viene, y que lo más probable es que sea aún mejor que esta. Claro. ¿Vos pensás que Rizzo en Estados Unidos, cosas? Pisa, más Azarelo, que también tiene sus contactos, más el chabón de Vértigo, que muy tiene bien. Sus contactos, el Chino Lee tiene sus contactos, todo. Ojalá Rizzo pisara solo en Estados Unidos, pero Rizzo también pisa mucho en Europa. Bueno, lo que te quiero decir es que se puede, el boca a boca, claro, si los tipos vuelven entusiasmados, el efecto Alan Grant de Fantabaires, se puede repetir, ¿entendés? Decirle, che, boludo, fui a la convención en Argentina, el culo del mundo, sí, Argentina, la pasé bárbaro, decirle a Rizzo que te lleva. Bueno, y así se empieza a enganchar. De los autores que vinieron, al único que entrevistamos para la Comicando con Diego fue a Brian Azarelo, sí, que va a estar la entrevista en la próxima Comicando cuando salga, el año que viene. Y una de las preguntas que le hizo Diego es, ¿qué vio de Argentina, de Rosario, de Argentina? ¿Qué cosas le llamaron la atención? Dice, bueno, para empezar, esto es mucho más europeo de lo que yo suponía. Claro, es que siempre es así. Los tipos, claro, creen que vienen a una reservación indígena, ¿entendés? A ver palmeras y vacas. Ellos creen que esto es una especie de México con frío, sí. ¿Viste? No sé. Una especie de Brasil con las minas, me la la cabeza y la fruta, ¿viste? Y las palmeras con los indios, con la lanza y el taparrao, ¿no? Entonces, ¿viste? De pronto encuentran una ciudad linda, moderna, cuidada, limpia, como Rosario, segura. Y se sorprende. Cheta, porque ir al Cairo, no es el Cairo que iba a Fontana Rosa, el Cairo de ahora es un restaurante fino, ¿viste? Claro. Las minas hermosas, ¿viste? Bueno, todas esas cosas típicas de Rosario, y a los tipos los impactó mucho el tema de que no están yendo a una gigantesca villa de emergencia, claro, ni a la Concha de la Lora, ni al campo, ni a la selva. Están yendo a una ciudad alucinante, re europea, en miles de cosas, y eso genera un efecto boca a boca, porque el día de mañana, si alguno dice, y no sé, Argentina, son 14 horas de vuelo, no, les va a decir alguno de estos, andá porque es pulenta, ¿entendés? Claro. Jugale una ficha porque garpa. Eso yo creo que va a tener un efecto así de expansivo importante. Y de los fans argentinos, no te puedo explicar, porque en todos lados la crítica de todos los que fuimos fue unánime. Claro. Entonces, el que no fue este año, los Martín Fernández Cruz, toda esa gente triste que se quedó en Buenos Aires, el año que viene va a salir a chorearse si falta para ir. Sí. Y va a ir, ¿entendés? Y nos vamos a apuñalar los unos a los otros por una cama de hotel porque no va a haber. Y va a ser mucho más grosso. Claro. Va a ser mucho más grosso. Yo no tengo dudas de eso. El boca a boca, en este caso, es potenciado por la internet. Va a ser. Sí, sí, mucho suma mucho. Muy fuerte. Bueno, muy bien. Sí, vamos, y vamos. Desde ya nuestro agradecimiento a Eduardo y a toda su gente y nuestro compromiso para seguir apoyándolo, ¿no? Sí, porque... yo cuando salí de la convención y lo encontré a Rizzo que iba caminando con la mujer, cuando llegué a tener, dije, buenísimo, gracias por todo y contá conmigo para lo que sea, para el año que viene, lo que quieras. Esto es un evento que realmente vale la pena apoyarlo. Yo me acuerdo el primer día, llegué y tuve la opción de, estaba en la cola para pagar la entrada. Y viene Fede Velasco y dice, no, boludo, pero tengo un pase. Y yo, no, yo quiero poner mis 5 pesos. Si me piden 5 pesos para apoyar esto, ¿cómo no voy a poner 5 pesos para apoyar esto? Me pedí 58, digo, no, pará, ¿qué me vas a dar por 58? Pero 5 pesos te lo doy seguro, ¿eh? Me estás pidiendo, por favor, apoyame con 5 pesos. Claro. Sí, sí, claro que sí, ¿entendés? Y la verdad valió 5 y creo que valía los 50 lo que encontré ahí adentro. Sí, yo creo que sí, que los fans se fueron convencidos también de eso, ¿eh? De que si para asistir tenían que poner más guita de la que pusieron, también lo hacían. Está el tema de que, bueno, casi todos viajaron, ¿viste? O sea, se comieron, si venías de Buenos Aires, 160 mangos de pasaje, claro, entre ida y vuelta, que es un esfuerzo. Más lo que se compraron, ¿viste? Porque había buenas cosas, pero vale la pena, estaba bien armado. Recontra garpa. Por ahí no sé si para los 4 días, la gente que no vive en Rosario, hubo mucha gente que estuvo los 4 días. Claro. Gente que fue el sábado y se volvió el domingo, gente que fue el domingo a la mañana y se volvió el domingo a la noche. Claro. Gente que llegó después del recital de Green Day, porque fueron a ver Green Day y de Green Day se fueron a tomar el micro. Cosas muy locas. Y no, hay gente del resto del país que estuvo los 4 días apoyando, ¿eh? Desde el jueves a la mañana estaban ahí al pie del cañón, sin saber lo que se iban a encontrar. Bueno, sabían que estaba Jim Lee, Azale, lo que yo. Pero muy bueno, la verdad que muy bueno. Un evento. Nadie les pasó factura porque no vino Humberto Ramos o porque no vino Rafael Granpa, ¿entendés? Nadie, porque lo que había estaba tan bueno que, bueno, faltaron un par de autores. No dolió ninguna. No había un catálogo. Dieron en el momento una especie de cataloguito chiquito y en donde en ningún lado decía charla de Pascual Ferri que no vino. Claro. Estaba bien organizado. Sí, la verdad que sí, estuvo hecho con seriedad, con apuntando bien al comiquero. No, yo creo que todos se fueron contentos. Muy bien. Los autores, todos, ¿eh? Todos, los argentinos, los yanquis, todos. Sí. Todos, muy contentos. Bueno, ojalá el año que viene. Así es lo que. Crack Punk Boom 2011. Sí. Vamos a ver qué. Totalmente. ¿Qué pasa? Bueno. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa musical. Vamos en un ratito. Y volvemos para el segundo bloque. Thank you. Ya apareció Komiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Senseiya para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Bueno, volvemos. Se incorporó Fede Velasco. Hola, ¿qué tal, comandante? Bien. Bueno, vamos a seguir con las convenciones, con el especial sobre convenciones. Nuestra sección sí. Ocasional y fraccionada a lo largo de los podcasts. Bueno, estaban diciendo, hoy tocaría arrancar desde el año 99, la última vez habíamos dejado en el 98. Claro, habíamos llegado hasta el Fantaveres del 98. Después del Fantaveres del 98 hubo un evento que duró un solo día en Tucumán. En diciembre del 98, que fuimos con el Dr. Sachs, que estuvo muy bueno. Es una comiquería que ya no existe. Y después ya empieza el 99. Y creo que el primer evento importante del 99 fue la primera aparición de Leyendas. Sí. En mayo del 99. Exactamente. Leyendas también en Rosario y también en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, un galpón que en ese momento era muy croto y que lo que vimos en Crack Bam Boom es que lo habían refaccionado todo y quedó mucho mejor. O sea, además refaccionaron también toda la costa, toda la digamos. Costa, claro, o sea, no, eso fue, no refaccionaron sobre cosas, sino todo. Así que bueno, la primera convención de Rosario fue en mayo del 99. Hacía un frío de la san puta, nos cagamos de frío, nos recontra cagamos que de frío. Que lo organizaba la ida de Rosario. La ida Rosario y la comiquería milenario. Era una cosa... ¿Cuánto duró? 3 días. Era una suerte de cosa a medio camino entre un evento grande y uno chico, digamos, porque se juntó la gente de la I de Rosario con la gente de esta comiquería que quería hacer un evento más comercial y no llegaba a ser Historieta Bajo Tierra, digamos, que trataba de ser un evento under, pero tampoco llegaba a ser un evento hipercomercial como era Fantabaires o algo así, porque tampoco les daba la infraestructura ni nada, pero claro, por ejemplo tenía los stands de los fanzines. Y una particularidad que tuvo siempre Leyendas, que por ahí era lo que más se le criticaba, era que como lo organizaba una comiquería, no dejaba que hubiera otros stands de ventas que no fueran los de la comiquería. O sea, estaban monopolio había. Claro, tal cual. Había fanzines y un stand de venta. Bueno, editoriales, claro, editoriales también. Y un stand grande de venta de esta comiquería. Y era lo único. Y cualquiera que quería participar le pedían cifras astronómicas, como me he contado, 5.000 pesos. Por poner un stand ahí, o sea, claro, eso y decirte no vengas es más o menos lo mismo. Sí, también otra particularidad de Leyendas es que desde el primer día le dio mucha bola a los clubes de fans y al tema del rol y los juegos de cartas. Obviamente en la comiquería había mucho público que giraba en torno a esas actividades, con lo cual se vio plasmado en la oferta de la convención, ¿no? El tema de estar organizado por una agrupación de dibujantes independientes, de historietistas independientes, hizo que hubiese muchos fanzines y muchas editoriales chiquitas, tipo Conquiano y otras editoriales chicas de aquel entonces. Y el hecho de que tuviera una comiquería le dio mucho impulso a lo que fue rol y juegos de cartas, que evidentemente en la comiquería se ve muy bien. Claro, ya había todo un público alrededor de eso. Pero también estaba muy cuidado el tema de las muestras, digamos, no es que era nada más. O sea, lo que no tenía era, por ejemplo, el primer año, y no sé si creo que lo tuvo los posteriores, fue Megafonía. No había cómo enterarte del inicio de las charlas, con lo cual algunas se suspendieron por falta de público. Pero los espacios estaban bien distribuidos dentro del predio. La gran cagada era el frío, en realidad. Fue mucha gente, estaba bueno. Sí, por eso en los años posteriores creo se empezó a hacer más tirando septiembre octubre, claro, la segunda mitad del año, calculo que por el frío, porque ahí en ese galpón no había ningún tipo de calefacción. Nosotros fuimos, creo que el fin de semana largo, el 25 de mayo, creo que era, y nos recontra cagamos el frío. El primer año fue terrible, terrible. Y Bueno, después se siguió haciendo, durante 10 años se hizo Leyendas, el último fue el del 2009. Exacto, el 91, número... No, 2008. 2008, fue la décima. Sí, claro. La décima. Y después fue reemplazado, tomó la posta la Convención Dibujantes, que es la que empezó el año pasado, que estuvo excelente, y este año también se hizo, y yo no pude ir, pero me dijeron que estuvo excelente también, y que el año que viene ya está confirmado. Así que el Leyenda fue una propuesta nueva que perduró en el tiempo, que se bancó la época de la crisis más pronunciada, en la que se hicieron poquísimos eventos. Leyenda siguió ahí firme junto al público rosarino. Y bueno, es destacable, obviamente, entre los eventos importantes que hubo fuera de Buenos Aires, sin duda, Leyenda tuvo un protagonismo. Obviamente, fue el más longevo, además de todos los eventos que se han hecho. O sea, aguantó. Se hicieron 10 ediciones. 10 años. Claro. De nada se hicieron 10 ediciones. Tal cual. Ni de los Anime Fest, esos que se hacen cada 3 meses. No, por eso digo, es el evento más longevo, sin duda. Bueno, y de ahí el siguiente ya. Ya el Buenos en el Aires. Invierno. No, pará, qué Buenos Aires. Falta para Buenos Aires. En el invierno. Ah, claro, en el 99 se hizo la primera. Bien ahí, ¿eh? En el 99 se hizo la primera fiesta de Comiqueando. En el 99 sí, Comiqueando cumplió 5 años. En mayo también. Por eso, mayo del 99. Justo antes de Leyenda, me parece que fue. Sí. O justo después. No, justo después, porque después yo me iba a España. ¿No fue el que vino Gaiman ese? No. No, el 99 fue la Nacional Italiana. Fue la Nacional Italiana, se había hecho el primer Fantabaer. Claro. Ahí hicimos las primeras fiestas de Comiqueando porque la revista cumplía 5 años. Sí, fueron tres jornadas, creo. Si exacto. No, ¿tres jornadas? Tres. Sí, viernes, tres. Viernes, sábado y domingo. Exacto. Hicimos mesa redonda en vivo, hicimos juegos. Hicimos tres días distintos. Uno fue un día que dábamos proyecciones que mezclaban proyecciones de material americano y anime. ¿Te acordás? Sí. Y fue más orientado al público de anime en un punto. Creo que ahí lo dimos. Dimos un piloto de Iris Coffee. El de Pablo Rago. Puede ser. No, entonces no, porque el domingo, el viernes fueron las proyecciones. Claro, el viernes fueron las proyecciones. Después el sábado fue la mega mesa redonda. Exacto, ¿no? Esa que se hizo con un montón de gente donde se enfrentaron. Con Muñoz. Solano López versus Muñones, Taborda. Muñones y Solano y Taborda, porque sí. En ese momento acababa de salir el odio cósmico y fue muy divertido. Me acuerdo, fue un momento a Muñones le dieron una pregunta tremenda y no sé qué pasa, que dice, bueno, vamos a una pausa, vamos a ir a comer ahora porque se cerraba el bar o algo, después seguimos con la charla de la mesa redonda, bueno, sí, comemos un pancho, una coca, bueno, sigue la mesa redonda, Muñones había ido, había desaparecido, dice, vio la tormenta y rebajó antes de que yo viera, Muñones, vio las nubes, interruptus. Imagínate una sala donde estaban todos los stands del Fantabaires del 96, todos los stands. Esa sala convertida en sillas puestas en un óvalo. Nosotros dos con unas sillas de ruedas. Suena espantoso. Claro. Yo sé que las merecemos, pero no eran. Eran sillitas con rueditas. Sí, claro. Sillas rodantes y micrófonos inalámbricos. Recorriendo todo el óvalo, llevándole el micrófono a la gente. Y una especie de... Y había stands igual. Había porque stands. Ese día ya había stands. El viernes no hubo stands. Y había un hiperpanel, todo sillas, donde estaban mezclados. Fans, editores, dibujantes, guionistas y todo el staff de la Comiqueando, que en ese momento éramos muchos. Todos charlando entre todos, ¿entendés? Y tirando preguntas y debatiendo entre, no sé, ¿cuántos éramos? 90 personas. Sí, más o menos. 90, sí. 100 personas. Sí. Fue importante. Bueno, Freak en ese momento hacía poquito que trabajaba en la revista. Sí, recién. El que más me interesa que cuente su sí, visión. Sí, yo me acuerdo y fue muy loco. Estuvo muy muy bueno, la verdad. Era una cosa rara. Yo estaba ahí, era una cosa intermedia, porque fue cuando recién, creo que ahí empecé a laburar para Comiqueando. Creo que es lo primero así que hago con la Comiqueando eso. Que igual que igual llegué tarde y la mitad me lo perdí porque me tenían abajo cortando entradas. Entonces en realidad puedo hablar de una parte nada más, porque un cacho me lo perdí. Hasta que dejaron de entrar gente, yo estaba abajo cortando entradas, ¿viste? Y al día siguiente hicimos un juego on stage, como hacíamos en los Fantabaires, el Comiqueando on stage. Exacto, que hicimos cósmico. No hicimos el cósmico. No, hicimos... fue una olimpiada, ¿te acordás? Sí, que había varios juegos, obvio. Cuatro equipos, ¿no eran? Cuatro equipos. ¿Eran cuatro o cinco? Sí, eran cuatro equipos. Dividimos al público. Era mucha gente había, ¿eh? Y dividimos al público en cuatro equipos. Los Bruno Helmet, los Caballero Rojo, los Humberto Pollo y los Osvaldo Figasa. Que eran cuatro de los personajes que aparecían habitualmente en la red. Y los capitanes, eran los dibujantes. ¿Entendés? El capitán de Caballero Rojo era Tony Torres. El capitán de Bruno Helmet era Fernando Calvi. El capitán de Osvaldo Figasa era Gustavo Sala. Y el capitán de Humberto Pollo era Dani Deo. y cada uno lideraba a su equipo, ¿entendés? Y elegían quienes participaban en cada competencia. Yo estaba en el de Calvi. Como las Olimpiadas de la Risa, ¿viste? Que eran Patán, el Oso Yogi y Scooby-Doo, y elegían a quién competía en cada prueba. Y eran como 10, 12 pruebas. No me acuerdo, eran muchos juegos, eran muy divertidos. Eran 12 juegos, iban acumulando puntos. Nosotros integramos un jurado, Cava manejaba el tablero de los puntos, ¿te acordás? Tal cual, sí. En cada prueba iban sumando puntos, a veces restaban puntos para hacer trabajo. Yo me acuerdo de un repechaje que había, que era... Después el repechaje tipo Feliz Domingo, sí. Y el que ganó, que fue el niño Cancinos. Exacto. Que fue el ganador del equipo ganador. Porque el equipo ganador, que fue el de Calvi, los Bruno Helmet, terminamos participando entre todos nosotros para ver quién ganaba todo el ganador. El equipo de Calvi eran, no sé, 18 o 20 pibes. Se tuvieron que eliminar entre ellos para que quedara uno solo, que fue el ganador de la machaca. Y ese fue el niño Cancino. Igual hubo miles de premios. En todos los juegos había premios. Te llevabas desde cajas gigantescas de Warhammer hasta una revista de mierda de Sailor Moon, lo que quieras. Pero el premio final, que era una caja genocida llena de cómics que se tuvo que tomar en un remis el chabón porque no la podía cargar, eran... No sé, fácil, habría 1500 revistas ahí adentro. Fácil. ¿Era el que estaban los hardcover de Crisis? No, eso fue un Fantavirus. Había fácil 1500 revistas en esa caja. Y además, muchos más premios. O sea, había remeras, póster, boludeces. El chabón se fue, pero zarpado. Y estuvo muy, muy divertido. ¿Te acordás que...? Ese de la violencia, que se cagaban a trompar, que estaban vendados, sí, que trataban de sacar las revistas. Ah, sí, que se tenían cada que uno pegar. Vendado, cada participante estaba vendado y con una revista enganchada en la parte de atrás del pantalón. Y el último que quedaba con la revista enganchada en el pantalón, entonces estos iban vendados a tratar de arrancar la revista del culo al otro. Era muy divertido. Y nosotros les tirábamos papel picado, serpentinas en la boca, que lo iban escupiendo, así una cosa. Me acuerdo que Javier Robela participó en el equipo de Dani Deo. Sí. Porque todos los profesores y alumnos de la EA, de la Escuela Argentina de Historia, se fueron al equipo de Dani Deo, que era profesor de la EA. Entonces había toda una legión de la EA en la que estaba Javi Robela, que era como el lugarteniente de Dani Deo. Y me acuerdo Javi cagándose trompadas con alguien por una revista, vendado y escupiendo papel picado. Bueno, fue muy cómico ese show. No me acuerdo cuántos juegos eran, pero estuvo muy divertido. Un montón, yo me acuerdo que con Calvi jugamos al de adivinar las canciones, que ponían canciones de series, ese me tocó subir a mí. Y ganamos miles de puntos. Porque sabían todas. No sabíamos todos, sí. No, estuvo re bueno, hubo muchos juegos, fue muy divertido. Además, una cosa estaba buena, es que uno no sabía el juego hasta que se subía. O sea, decían, bueno, a ver, al próximo juego, ¿quién sube? Y uno subía, y era el azar, y de pronto te tocaba ese no, de... Creo que le decíamos el nombre. ¿Quién sube a...? Por ejemplo, el nombre era, imagínate, ejemplo, Daredevil quiere su revista. Entonces, bueno, dale, yo sé de Daredevil, voy yo. Y se tenía que agarrar las trompadas. Estuvo muy bueno. Y eso fue una parte, o sea, es como que desdoblamos dos de las cosas que hacíamos habitualmente en las charlas de Comicando los Fantaveres, cada una tuvo su día, ¿entendés? El tema de tocar temas y debatir, que fue todo un día entero, una tarde entera de la mega mesa redonda, y el tema de que siempre hacíamos algún juego con premios en las charlas de Comicando, acá fue todo un día de juego, fue el Feliz Domingo, ¿entendés? Porque posta, fue un domingo y era un juego atrás de otro, era como el Feliz Domingo, lo único que fue el viaje a Bariloche y te ganabas bocha de cómic, ¿entendés? La pasamos muy bien. Eso fue justo después de Leyendas, ¿no? Claro. Después vino el invierno del 2009, del 99, donde se hizo el primer Necomicón. Necomicón fue la primera convención en Necochea, que organizaba una comiquería que sigue existiendo, que se llama Milenio Oscuro. Julio, fue vacaciones de invierno, hacía un frío de cagarse, ¿no? Sí, me acuerdo. Fue antes de San Diego. Y me acuerdo que en la primera edición los invitados eran Rubén Merici, Mariano Navarro y Gustavo Sala, que ya en ese momento empezaba a pegar. Gustavo Sala estaba cerquita, acá él de Mar del Plata, viste, Necochea les quedaba cerca. Conocimos al ídolo Julio Alén, claro, un gran cineasta de Necochea. ¿Vos viniste a esa? Sí, yo estuve a la primera, sí. Y vinieron bastantes fans de Buenos Aires, ¿te acordás? Claro. En la del 2001 muchos más. Muchos más, claro. Estuvo muy bueno, la verdad que Necomicón fue un gran evento. Sí. ¿Cuánto duró ese? 3 días creo que era, ¿no? O dos. No me acuerdo bien si era, pero fueron dos o tres días. Eran unos chicos, Néstor y Ricardo, que tenían una comiquería y un programa de radio también en Necochea, ¿no? Sobre historieta. Claro. Entonces manejaban a full desde el programa de radio. Bueno, fue mucha gente, la pasamos muy bien. Estuvo muy divertido. Creo que sí, el programa de radio. Es muy parece que podcast. Creo que hacen podcast. Creo que sí, sí, son de gremio. En esa época creo que tenían programa de radio. Genio, sí, sí. Después de ese, ¿qué vino? El segundo Historieta Bajo Tierra. Y sí, creo que sí. Estuvo buenísimo el del 99. Estuvo bárbaro el 99. Fue que se hizo la muestra de homenaje al Loco Barreiro, que se había muerto en abril. Exacto. Y en octubre, creo que fue, o septiembre, cuando se hizo el Historieta Bajo Tierra, hubo una muestra de tributo al Loco Barreiro que estuvo excelente, que sí, la armó sí, Fede con otra gente. La armé yo, la coordiné y fue buenísimo. Sí. Y había originales de todas sus obras, material alucinante, hubo sí, muy buenas charlas, muy buenos invitados. Me acuerdo que hubo unas secciones que llamaban Globo de Pensamiento, que eran como mesas de charlas, pero de claro, que es de donde surgió la productora, donde no es que había público, claro, donde entre todos se charlaron a mesa, donde todos charlaban, ¿entendés? No había público. Claro. Vos te sentabas a charlar en una mesa donde por ahí había comerciantes, editores, fancineros, autores, y uno como periodista, ¿no? Y por ahí charlábamos, no es que había un moderador y un público. Claro, era todos así, libre. Claro. Por supuesto hubo charlas con un moderador, panelistas y público, pero tenía otra dinámica. Y era la época del hiperauge de los fanzines, o sea que había miles, me acuerdo de esa mega, había una mesa de ventas donde se vendía todo, era lo único que había, o sea, cada uno tenía como un stand, todos los fanzines, pero era un stand chiquitito donde vos ponías cosas para promocionar tu revista, pero la venta eran como displays, ¿entendés? Muy claro, bien, tal cual. Y pero las ventas eran todas en un único, en una única mesa gigante. Y en ese momento no sé, pero había más de 100 fanzines seguro. No, yo creo que había 70 y pico. 70 y pico. Bueno, era una guarangada igual. Sí. Era una guarangada. Además, había editoriales chiquitas a las que nos daban espacio. Entonces estaban los chicos de Animal Urbano, los chicos de 4 segundos, la Comiqueando, o sea, cosas de editoriales chiquitas que por amistad y buena onda con los fanzineros nos hacían un espacio en, el, claro, en la Historieta Bajo Tierra para vender también nuestras cosas. Eso era ahí en la CTA. En la CTA. Muy bueno ese evento. Me acuerdo que estuvo muy bueno. Muy, muy copado. Y se hablaba mucho en ese momento de la autoedición. Entonces era como un momento de auge de la primavera, la segunda primavera de los fanzines, fanzine, ¿no? Que había arrancado por ahí por el 97 y para el 99 ya había cobrado un impulso. Claro. Muy, muy fuerte. Sí, lástima que después de eso la gente de la productora, justo todo después de ese Historieta Bajo Tierra, se ranchó aparte y ahí se terminó el ahí, se terminó claro, todo, porque eran casi todo, si ellos eran como la comisión directiva, y a raíz de ser la comisión directiva y de juntarse y demás, se terminaron haciendo amigos, terminaron decidiendo tener un montón de proyectos en común, y se dieron cuenta que eso lo podían hacer de manera paralela a la I, digamos, claro, y se terminaron yendo, y ahí dejaron a la organización en pelota. Yo recuerdo después de eso hubo un par de reuniones, se trató de reflotar, pero ya así toda la gente que se organiza y que era la cabeza... Y que tenían talento, larga, los que tenían talento se fueron. No, porque también quedaban los de Cazzole, los de K-Pop, que era el mejor fanzine de ese momento, claro, o sea, no, quedaban no, un montón. No, gente ahí con talento creo que sobraba, pero el problema es que eran los que llevaban la dirigencia, o sea, los que tenían mayor responsabilidad y mayor compromiso, digamos, con el proyecto y con llevarlo adelante, los que se encargaban de la parte más administrativa y demás, que siempre lo más feo, digo, o sea, después el talento a la hora de hacer los fanzines todos los hacíamos y había de todas las calidades. De todas las calañas. De todas las calañas, claro, pero el tema era ese, el hacerse cargo de todo lo otro y bueno, cuando ellos se fueron quedó medio a la deriva. Igual hubo un Historieta Bajo Tierra del 2000, así medio parido entre gallos y medianoche, así con fritas, pero existió. Y bueno, después ahí peneció. A mí me sorprendió en el último Crack Mamumber que la idea de Rosario existe todavía y sigue, por ejemplo. Es algo que hoy sigue. Bueno, siguió porque siguieron organizando Leyendas. Y bueno, hoy 3 años después de Leyendas, del último, se ve que ellos siguen operando, funcionando, juntándose y está bien, claro. Y además el AI de Rosario se constituyó como una organización civil, con personalidad jurídica, o sea, trascendió claro, un montón respecto de... Bueno, a nivel nacional fue la mejor organizada, me claro, parece. Sigue funcionando, siguen teniendo el mismo loguito, es muy loco, yo los tenía en el stand de al lado, en la feria ahí de los fanzines, el galpón, estos días, y me sorprendía sobre manera, yo decía, loco, pero pasaron 10 años de esto, ¿cómo carajo siguen estos pibes? Todavía usando el mismo loguito y las mismas cosas, llama la atención. Son viejos chotos, tienen hijos, nietos. Claro, tal cual. No sé si habrá gente nueva, no tengo idea. Muy loco. Bueno, después de ahí... Después de la Historieta Bajo Tierra, viene un evento que fue notable y sorprendente, que fue el de Mar del Plata. ¿Mardemón se llamaba? No. MDQ creo que se llamaba. Ah, M de Culto. M de Culto. M de Culto, ¿verdad? El Mardemón fue... fue en el 2001. Ahí está. Verano. Sí, sí, es verdad, tenés razón. Este era medio culto. Un evento que se hizo en la Villa Victorio Campo, en Mar del Plata, organizada por la Comiquería de Rayos y Centellas y con muchísimo apoyo de la municipalidad, que eran 3 días, ¿no? Sí. Que nunca más se volvió a hacer. Tuvo una convocatoria de público infernal. Era gratuito. Impresionante, gratuito. Sí. Y que además sorprendió con el elenco de los invitados. Porque estamos siempre acostumbrados a que en cada evento hubiese, no sé, 2 invitados grosos o 3 y el resto segundones y tercerones. O siempre segundones y tercerones. La de Mar del Plata del 99, además de la gente que fue por su propia voluntad, que fueron muchos, digamos, sin el chumbo a la cabeza, los invitados oficiales de la convención eran Juan Zanotto, Enrique Brecha, Solano López, Kike Alcatena, Carlos Meglia, Olivetti, Ariel Olivetti, Axel Kuchevaski, que estaba en ese momento en la transición entre La Cosa y Telefe, si es para mí no estoy, Leandro Berto, que estaba en su mejor momento de la láser y lanzando el pico de popularidad, los mangas de Ibrea, y yo creo que ya estaba en la tele. ¿Y quién más estaba? Después vos. Yo. Gustavo Sala, Cristian Mallea estaba también. Sí, estaba, había varios, porque de la I nos invitaron a unos cuantos. El único problema que tuvo ese evento es que no se podía vender. No se podía vender, esa era la gran cagada. Era un evento de un perfil cultural notable, con unas muestras de originales de Enrique Brecha que te caías de culo, una muestra de Solano que te caías de culo, unas muestras increíbles, infernales. Había bandas en vivo, tocó la banda de Juan Carlos Cuatordio, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero no había stand, no se podía vender. Pero no se podía vender. Había unos stands de exhibición, de hecho nosotros con él ahí teníamos como un aula donde habíamos colgado originales y teníamos una mesa donde estaban exhibidos todos los fanzines, pero no los podíamos vender, ni fanzines nos dejaban vender, o sea, nada. Sí. No se podía tener nada para la venta. Eso debía ser por un tema por de... Por un arreglo, claro, ¿cómo fue? Centro cultural, claro. Entonces vendíamos de querusa, ¿entendés? Yo sí, me chamullaba gente y me la llevaba al patio. Vamos al patio. Y atrás de un árbol vendía la comiqueando, ¿entendés? Como si estuviéramos vendiendo merca. Claro. Fue muy bizarro eso. La verdad que fue muy bizarro. Pero estuvo buenísimo. Hubo proyecciones, charlas, debates, muestras muy grosas. El trato de los invitados fue excelente. Nos llevaron a todos lados a pasear, a morfar. La pasamos bárbaro. Fue muy, muy grosa la comiqueando. Pero, ¿y por qué piensan que capaz nunca se repitió? ¿Por el tema de la venta o por qué no? No sé. La verdad que no sé. Por ahí la municipalidad cambió, viste que el 99 fue un año electoral, por ahí cambió de mano y el que vino después no se copó. Andás a ver. Pero fue un evento excelente. Fue un evento muy, muy grosso. De los que se hicieron fuera de Buenos Aires, uno de los que más recordábamos. Yo no me acordaba el nombre. Pero estaba bueno, tenía una folletería alucinante, te daban póster, catálogos, cosas buenísimas. Y los autores se fueron reservados. Además, imagínate la gente, ¿entendés? En la misma sala. Dieron una charla junto Solano, López y Zanotto, ¿entendés? O sea, así, bajas de fuego, pensando en eso. Y estaban ahí Meile, Enrique Brecha, un montón de gente re grosa, que Enrique Brecha no suele ir a convenciones, no le gustan las convenciones. No, de hecho, ahí reapareció después de un montón de tiempo, que nadie sabía ni dónde estaba escondido. Sí. Fue muy, muy bueno, muy bueno ese. Y bueno, y así llegamos a noviembre del 99, donde se hizo el primer Fantaveres de 10 días, y lo vamos a ver en detalle la próxima vez que nos convoque el tema de las convenciones acá en el podcast. Pegaste la curva, yo pensé que íbamos directo. No, es que ya está, ya cubrimos un montón de eventos hoy, boludo. Sí, hoy hablamos. Y así hacemos las recomendaciones. ¿Que claro. ¿A alguien se le ocurre algún otro que nos estamos comiendo? No, creo que no, creo. Fueron, ¿no? Creo que sí. Eso fue lo que hubo. Creo que eso fue lo que hubo, que no fue poco. Estamos hablando de todos eventos, o sea, menos la fiesta de Comiqueando. Sí, 7 meses. ¿Cuánto? Claro. ¿8 meses? No, 6 meses, porque la fiesta de Comiqueando empezó en mayo y llegamos a noviembre. Claro. De las cuales, además, 2 nada más fueron en Capital. Los otros 3 que reseñamos fueron en otras ciudades, donde no se solía hacer nada. 4 más reseñamos en otras ciudades. Tal cual. Rosario, Necochea, Mar del Plata. Y el de Tucumán, que nos había quedado pendiente el 98, pero... Y si alguno se acuerda de alguno que nos comimos, que nos avise. Que... Claro, sí. Claro. La memoria nos esté fallando. Sí, bueno, puede pasar. Claro. También puede alguno que justo no hayamos ido, ¿viste? A veces pasa también. No, obvio, seguro. Alguno que por ahí nos invitaron y no pudimos asistir, qué sé yo. pero en general tratábamos de ir a todos los eventos. Yo incluso trataba de ir a los de otros países, porque en el 99 me tocó ir al Salón de Barcelona en España y a San Diego en Estados Unidos, pero aún así me hice el tiempo para ir a un montón de eventos acá y hasta para organizar un evento acá, que estuvo muy bien. Bueno, entonces vamos... Continuará en el próximo Con el próximo Fantavirus y bueno, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, muy bien. No sé... Digo, ¿querés arrancar? Me traje machete. ¿Ya sacaste el machete? Sí, tengo machete. Porque yo leo muchísimo y después me olvido. Pero principalmente quiero recomendar en primer lugar Walking Dead. ¿Sí? De Kirkman y Adler. ¿No? Sí. Bueno, Walking Dead está buenísima. Yo al principio me resistía, digo, no me gustan los zombies, no me gustan los zombies. Ya está, las historias están todas muy trilladas. Basta del muerto vivo que lo come. Y mi amigo Lea me insistía, me decía, no, boludo, no es de zombies. Los zombies son una excusa, no es de zombies. Los zombies están por ahí. Y es lo porque los muertos vivientes no son los zombies. Claro. Los zombies obligan a que los humanos tengan que estar juntos y que la sociedad que conocemos no esté más. Pero lo bueno son las relaciones entre los personajes y las cosas que van pasando entre ellos, más allá de que si los zombies se comen a uno o no. Lo bueno es cómo actúan los humanos en un mundo donde los zombies los obligan a abandonar la sociedad conocida. Bueno, la verdad que sí, me leí el mega ómnibus. Sí, el compendio. 8 TP. Ladrillo. Y quedé pidiendo más a gritos. Hijo de puta, no lo puedes terminar ahí. Quiero más, quiero más. Bueno. Así que Walking Dead se lo recomiendo a todos. El dibujo está bueno, acompaña, pero el guión es buenísimo. Después de Jeff Lemire, una nueva de Vértigo que se llama Sweet Tooth, así como Diente Dulce, que es una historia muy limada, una serie nueva de Vértigo en la que el protagonista es una especie de mutante de un futuro postapocalíptico. Es un chico con cuernos de venado, porque en este mundo nacen todos así como una especie de mutaciones, que fue criado en una cabaña en el medio del bosque por el padre, ocultándolo de todo el resto del mundo apocalíptico. Y cuando muere el padre, el chico sale de la cabaña y se tiene que enfrentar con toda esta nueva situación en la cual él es un tipo absolutamente extraño ante el mundo porque tiene cuernos de venado, ¿sí? Y no entiende nada de qué pasó ni qué está pasando. Bueno, y de ahí en más surge una historia muy, muy buena que se llama Sweet Tooth porque le gustan mucho las golosinas. Es increíble, la verdad. Es muy molesto. Después, hace mucho se publica... No debe haber pasado el número 15. Oh. Otra también de Vértigo que estoy siguiendo es Scalped, de Aaron y Gera, que es la historia de la reservación india donde se trafica droga, el juego es legal, y bueno, los personajes son buenísimos y están muy muy bien tratados, muy interesante. Y leí... No, es la historia que redefinió el Grim and Gritty, o sea... Claro. Al lado de Scalper, el Grim and Gritty de los 80 es anteojito y antifaz. O sea, es elevar el Grim and Gritty a la enésima potencia. Esto es heavy, jodido, sórdido, mala leche. Oh. Es terrible, de verdad. Es una cosa que te desgarra el alma. Te deja mal de lo jodido que es. Es muy, muy bueno. Después, dos libros que recomiendo mucho. Uno es Demo, escrito por Brian Good, el guionista de DMC y Northlanders. Con dibujos de Becky Cloonan, que es una chica que cumple, también es un dibujo que va mutando. La forma de resumir Demo sería un approach a seres, a adolescentes que descubren que tienen poderes, pero con la mirada de Adrián Tomine, ponele. ¿Entendés? O sea, una óptica totalmente diferente, superhumana, realista, desde la interna psicológica de los personajes, pero tipos que son especiales, adolescentes que tienen algún tipo de poder extraño. No salen a dar trompadas, volar y tirar rayos. Pero los tipos se saben diferentes, son una especie como si fueran los X-Men, pero en vez de por Stan Lee, por Adrián Tomine. Sí. ¿Sí? Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Acá Brian Good, la verdad que la descoció. Pero es un libro que termina. No es una serie que sigue, ojalá lo hubiera seguido porque es excelente. Son historias cortas, cada una protagonizada por un personaje con un poder diferente. Claro, pero en una un volumen situación único. Psicológica y familiar diferente, con relación con sus amigos, con su colegio. Muy, muy lindo. Y el último libro que me gustó mucho que recomiendo es Acero Líquido, de Kike Alcatena y Eduardo Masitelli, que salió en la Scorpio durante el principio de los 90 y ahora está toda junta en un megalibro de Belerofonte. Que bueno, yo Acero Líquido la leía un episodio mensual durante toda su salida y me acordaba mínimamente, si hay un tipo que es metal, leerlo todo junto es un flash, la verdad que te rompe el cráneo. Decís, qué groso, cómo las cosas que mete Masitelli para el pase a la cabeza de Quique. Es un gol de media cancha, pero con un... O sea, los guiones de Mazzitelli son para que Quique se luzca y los dibujos la descosen mal. La verdad que vale la pena. Todos los que le hicieron... Incluso la edición está muy bien. El otro día estaba la edición es muy buena. Muy linda. El libro no se rompe, los globos están todos letreados de vuelta. Muy, muy bueno. El laburo de Quique se recontraluce. Y bueno, Mazzitelli lleva adelante una historia que podría haber terminado en un episodio y la sigue. Y decís, quiero más. Qué buena vuelta, le enganchó. Quiero otra. Y la verdad, vale la pena volver a leerlo todo junto en esta edición. Fede. Genial. Bueno, yo... A diferencia, digo, yo al revés, yo leo poco. Ya soy pajero hasta para leer. Y lo último que leí que me voló la cabeza fue Norlanders, que recién hablaban, el primer libro. Ahora tengo el 2 y el 3 para leer. Calculo que voy a seguir por ese camino, pero me gustó muchísimo. Sí. Ben, me pareció muy bueno. Tiene una vuelta de tuerca. Es como un cómic de Columba escrito ahora, ¿viste? Exacto, sí, era lo que yo pensaba. Es de Robin Hood. Es hijo de Robin Hood. Sí, claro. Sí, tal cual. Es un what if Columba saliera ahora. Exacto, digo, es como una historieta de Columba, pero bien dibujada, o sea, con dibujo más moderno. Sin los fárragos de texto. Sin la grilla de cuadritos, sí, todos iguales. Pero es con eso. Con más muerte, con sexo. Sí, igual con sexo, con puteadas. Es como un Columba del siglo XXI, digamos. Pero la temática es esa, la de una historieta histórica con mucha documentación, con una aventura que va para adelante, ¿entendés? Con vikingos, con bueno, está excelente. El personaje es Red de Robin Hood. Es Red de Robin. O sea, Sven es un personaje de Robin. Sí, tal cual. O sea, sí, y es excelente. La verdad es muy, muy recomendable. Y después otra cosa que leí fueron un par de los Year One, esos que había hecho DC, que esas miniseries que salieron hace un tiempo. Leí la de Metamorfo y la de Huntress, y no están mal, sobre todo la de Metamorfo, que leía la reseña tuya del blog del otro día, del Showcase. Y pensaba, leía lo que vos habías puesto, bueno, lo leí el Showcase de Metamorfo, y pensaba, lo bien adaptado que está, porque todo eso que vos contabas que pasa en el Showcase es lo mismo que pasa en la miniserie, en esos 6 números. O sea, te cuentan el origen de Metamorfo. Pero te lo cuentan mucho mejor. A mí me gusta mucho más el origen de Jürgens, de este del Bueno, Year sí, One, obvio, clásico. Con el tema del reality. Claro. O sea, es una especie de cazador de cocodrilos, Rex Mason. O sea, es un tipo que tiene un reality re popular donde va. Además está todo arreglado, está todo truchado. No es que el tipo de verdad encuentre esos tesoros. La producción del programa le paga a los indios para que le den los tesoros a Metamorfo, a Rex Mason, y el chabón hace como que los encuentra, ¿entendés? Y le arman la expedición con las cámaras y después con él. Sí, tal cual, es muy, muy divertido. Me pareció que tenía un par de vueltas de tuerca copada. Bueno, como decía, vuelven al stack científico y demás, que estaba medio olvidado. Y tiene un par de cosas. Y el de Huntress está bien, qué sé yo, si te gusta. Es una pasada en limpio. Dándole un poquito más de sustancia al origen de Huntress, que nunca tuvo mucha lógica. Exacto, es eso, es ni más ni menos que eso. Lo pasan en limpio y te queda claro bien ahora cómo es el origen de Huntress, que venía medio tirado de los pelos desde la época que se fusionó el multiverso, digamos. Le da un poquito más de onda al personaje, sin ser glorioso, ¿no? No, tal cual, no, ninguno de los dos me parece que sean gloriosos, pero están bien, digamos. Son dos obras que zafan y es lo que leí en el último tiempo. No, después leí algunas cosas más desgarradoras, tipo Countdown Arena y cosas así, pero ya, eso no tiene perdón de Dios, eso no lo puedo recomendar ni a mis enemigos, ni a mis enemigos. Ah, sí, estuve leyendo High School of the Dead, que la terminé, leí los 5 tomos, creo que son, es cortito, y está buena. Y es otra más de zombies, qué sé yo, ya hay tantas, pero está buena, tiene un par de vueltas de tuerca que están interesantes. Obviamente muy estirada, ¿no? Recién van 5 tomos y en 5 tomos no pasó nada, prácticamente. Claro. No sabés dónde salieron los zombies, no sabés nada. Pero bueno, qué sé yo. Va para adelante y está bien. La voy a seguir. No mucho más. Andrés, el blog. Totalmente incapacitado para hacer recomendaciones. Las hago todos los días en el blog y nada, ¿no? Del último podcast hasta ahora leí un libro por día, así que sería imposible pasar de limpio las recomendaciones. Las últimas. Bueno, pero por ahí lo más recomendable de lo último. Claro, de lo último, que leíste, por lo menos de caro, eso iba a decir. Claro. Esta última semana lo que más me gustó fue el tomo 1 de Historias del Bar, de Muñoz y Sampaio. que son cinco victorias unitarias de los años 79-80, son perfectas. O sea, es, fuera de Alex Sinner, lo que más me gustó de todo Muñoz y Sampaio. Es increíble, es increíble. De ahí salen muchas cosas que puedas saber en Sin City, en la tetería del ojo del oso malayo, en todas las que hay bares, bueno, todos chorean ahí. Es brillante, eso me partió la fe. Algunas se las conocía, pues son historias que tienen super humor, claro, porque se republicaron millones de veces. Pero leerlas todas juntas en un libro le da mucho, mucho sentido, mucha consistencia, y la verdad que es un trabajo hermoso de Muñoz Sampaio. Y después no me acuerdo, pues leo mucho, la verdad que leo mucho. Lo volcás sordo al blog. Lo que sí tengo para recomendar, obviamente, es la Comiqueando, que salió hace unos días. La Comiqueando lectura extra, de calidad y de primer nivel. Claro, esa con la que tiene tapa de Green Lantern. Esa tapa que putea a todo el mundo, sí, en, ¿por qué? En la revista. No sé, boludo, no les gusta. A mí me parece buenísima. Pero bueno. Color, está re bien laburado todo. Y bueno, y además hay otras notas muy grosas. Bueno, la Green Lantern repasa todas las sagas centradas en Green Lantern. Sí. El universo DC, como Sinestro Corps War, Blackest Night, Brightest Day, qué sé yo. Y después hay una nota también del cómic y la película de Scott Pilgrim, una nota que revisita todos los trabajos de Alberto Brecha en el semanario Patorucito, un tributo a Juan Sanotto en el que participaron Miguel Rep, Robin Wood y Kike Alcatena, la biografía de Wichi Terasawa, la nota sobre Super López, que es un personaje muy groso español, y la entrevista a Peter Cooper. Y después, bueno, notas, historietas, boludeces. Así que, nada, quedó un muy lindo número de Comiqueando y lo recomiendo a full, como siempre. Después, en noviembre, volverá en algún punto del mes, tenemos un número nuevo de Comiku. Y después nos tomamos vacaciones a después vacaciones. Claro. Vacaciones. ¿Ya sí se puede decir la tapa de Comiku o la prefieren guardar? Está bien. Hay que revelar los contes. Está en discusión todavía. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero bueno. Bueno, ya si me permite una recomendación más, ya saliéndome de los cómics, pero tienen que ver, quiero recomendar la película Red. Ah, la viste, están diciendo que está bien. En el cómic de Warren Ellis, que no leí. La papa lo leyó y me dijo que no está bueno, pero la película me pareció sencillamente excelente. Es una especie de brigada geriátrica. O sea, pero con un elencazo, ¿no? Si pensamos que son Bruce Willis, John Malkovich y Morgan Freeman, decimos, sí, está muy bien. Y bueno, eso, la verdad que vale la pena. Y yo leí la historieta y no me gustó. La recomiendo. Era un unitario del Scorpio estirado. Sí. Que se podría haber hecho tranquilamente en 12 páginas, hecha en 64, y no tenía mayor pies ni cabeza. Era bueno, machaca, tututum, braca, braca, braca, tiros, claro, pum, chau. No me movió un pelo. Me vale la acotación, año rarísimo para las películas basadas en cómics, porque creo que pocos años hubo tantas películas basadas en cómics como este, pero de cómics poco conocidos. Claro. Yo lo traía, o sea, este año no hubo ningún hit. De los hitazos, bueno, Man, sí, Iron el Man. Único. Iron Man, claro. ¿Y el año que viene? El año que viene, América, sí, hay un montón de tanques, obviamente. Y el Lantern. Pero este año casi sin tanques se estrenaron, sí, como 7 u 8. Son un montón. Yo lo traía la de los de Losers. Por eso, de Losers. ¿La película? ¿Te gustó? ¿Puedes decir? ¿Sabes que a mí no? Digo, hace pulgares arriba. Kick-Ass. Bueno, Red. La otra con Bruce Willis. La de, los robots. Surrogates. Por eso, miles. O sea, te pones a repasar y hubo un montón este año. Más de 10. Sí. Puede ser. Bueno, Adele Blanc-Sec, ¿no? Adele Blanc-Sec, que bueno, acá va bueno, a salir. Bueno, y la serie de Walking Dead ahora. La serie de Walking Dead que empieza el lunes. Ah. El lunes, yo pensé, recién hablábamos eso contigo, yo tenía idea que empezaba ayer en Estados Unidos. Sábado. Puede que ayer haya empezado en Estados Unidos, acá la del lunes en Fox, y hoy a la noche dan el piloto de la serie nueva animada de Avengers. Así que también, me voy en un rato acá a casa a verlo. Está bien. Pero como esto va, la gente lo va a escuchar. Y bueno, ya van a llevar tres capítulos, claro. Pero no importa, igual les recomendamos que lo vean, lo agarren y lo sigan. Y bueno, está muy bien. Bueno, yo recomiendo breve, que el otro día leí, terminé de leer Aula a la Deriva, o sea, Drifting Classroom, me gustó mucho, ¿eh? Termina muy bien. Sí, de un mesú. Y estoy leyendo La Princesa Caballero. Y no, está bueno, está bueno. No, no lees el micrófono. Es travesti mal leer eso. Sí. pero ella cuida su corazón femenino. Así que, bueno, nada de eso. Y bueno, no sé si quieren anunciar algo más, si quieren decir algo más. No, creo que estamos. Que nos vemos en el podcast que viene, tal vez. Bueno, seguramente para cuando esto se suba ya habrá pasado el imaginario en Santiago del Estero. Sí. Pero sí estamos a tiempo de anunciar que vamos a estar el 19, 20 y 21 de noviembre en Chubut, en Onomatopeyas al Viento, que es un evento muy groso que se hace en la ciudad de Rawson, sí, organizado por nuestros amigos de La Duendes. Me está poniendo... Y es en los mismos días, coincide con el Animatate, donde va a haber un stand de Freak Show, van a poder comprar nuestras publicaciones. Se va a desdoblar. Y a bailar disfrazados. También. Y algún doblajista mexicano seguramente habrá. Que del Parque Rivadavia. Dos. Y esos mismos días hay una convención en Oberá, en la provincia de Corrientes, a la que no vamos a estar, obviamente, porque ya no podemos estar en todos lados. Vamos a estar simultáneamente en Rawson y en Capital. Y mientras tanto, en Buenos Aires ya es mucho. Está bien. También a Corrientes es mucho. El Tata Arbizu y Jesús Barrero vienen. Que son las voces de bueno, Jesús Barrero es... ya vino. Y el Tata Arbizu es la voz clásica de Superagente 86, de Bugs Bunny. Ah. Es un viejo octogenario, ¿no? Es un tipo grande que fue doblajista de la época clásica. Qué loco. Y bueno, traen también a, ya se puso de moda, esta mina, ¿cómo es que se llama? Gisper. No me sale el nombre, la que es la voz de Candy Candy, que es la voz de Dibu, es la vieja con la famosa voz de viejo chorra, a la cual tendríamos que entrevistar para acá, para el podcast, ¿no? Vale la pena. ¡Hola, chicos! Y esas cosas que hace grapa siempre. Grapa de por medio. ¿No? Sí, tal cual. La invitamos a tomar unas grapas y le hacemos una entrevista. Es el show de los doblajistas. Sí, es terrible. ¿No traen bandas y esas cosas? No, todos doblajistas. No, son todos doblajistas. Dios mío. Bueno, eso es lo que hoy se considera un artista en este circuito. Tristemente. Tendencias, ¿no? Que... Bueno. Bueno, muy bien, entonces, ya saben. En el kiosco ya pueden conseguir el nuevo número de Comiqueando con tapa de Green Lantern. Y nos estaremos encontrando en el próximo podcast. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado. Hasta luego.